Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos a continuación hablándoles de la actualidad cofrade en torno precisamente a la hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Y es que, sin duda, muchos se estarán preguntando qué puede ocurrir con la celebración de la patrona el próximo 8 de septiembre. Una situación que, sin duda, bueno, pues después del anuncio de la suspensión de la feria y fiesta de nuestra localidad, pues está en la mente de muchos. Y de este asunto nosotros vamos a hablar enseguida, pero no va a ser la única cuestión, porque también queremos aprovechar para repasar la actualidad en torno pues a lo que es la propia hermandad Nuestra Señora de los Remedios, porque tiene en marcha campañas de recogida de alimentos para Caritas. Además, también han estado desarrollando distintas iniciativas durante estos últimos meses con motivo del confinamiento y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. Así que de todo ello vamos a hablar nosotros a continuación, y lo vamos a hacer con el hermano mayor de la hermandad de los Remedios, con Aurelio López, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y a toda la audiencia. Bueno, pues vamos a hablar enseguida de qué va a ocurrir con la patrona el próximo 8 de septiembre, pero eso será después, porque os reuníais en la jornada de ayer, miércoles, sobre todo costaleros, ¿no? Y bueno, pues todos los integrantes, ¿no?, de la hermandad competente en lo que es la salida procesional, y se llegaron a algunas consideraciones que vamos luego a comentar. Pero primero, querías también recoger un poco pues todo lo que ha sido el trabajo que venís desarrollando por parte de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios durante estos últimos meses, porque si bien la pandemia ha paralizado la vida de muchos, no ha sido así con las hermandades. Los integrantes de las cofradías ubriqueñas han estado trabajando como voluntarios 100% en diferentes iniciativas que se han puesto en marcha y que han ayudado pues a contribuir socialmente con nuestro municipio. Y bueno, pues es importante también reconocer esa labor, ¿verdad, Aurelio? Pues sí, como te digo, para mí es, ahora imito lo primordial, hablar de todo este trabajo que han hecho los costaleros. Tú sabes que no es una cuestión que, por lo menos en el seno de la hermandad, le guste mucho decir lo que se hace y lo que se está haciendo, pero ahora, en las circunstancias que estamos, pues yo creo que el pueblo de Ubrique pues debe saber, y debe saber prácticamente lo mismo que otras hermandades, lo que la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios pues ha hecho. En primer lugar, quiero dar las gracias a ese grupo de, por parte de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que prácticamente estuvieron una semana tarde y tarde repartiendo las mascarillas por todas las casas de nuestra localidad. Y también a un pequeño grupo, más reducido, que cuando hizo falta la residencia personal para acudir y echar una mano en limpieza y todo lo que las personas que allí estaban preparando, pues le hacía falta, hubo un grupo reducido, porque claro, tampoco se podía ir todo el mundo que quisiera, como todo el mundo sabe. Hubo un grupo allí que estuvo un par de días o tres echando un cable en todo lo que las hermanas y los grupos sanitarios pues le decían que había que hacer. Desde aquí, darle las gracias a este grupo de personas y decirle que así es como se hace hermandad. Esta es la vida de hermandad, esta es la vida de hermano, ayudar a quien lo necesite. Y qué mejor que demostrarlo en esta fecha. Y a partir de ahí, pues hemos estado, como quien dice, nada más que haciendo todo esto, que esto fue, yo dije una semana, pero creo que fueron más de una semana. Entonces, ya cuando nos pudimos reunir en la Junta de Gobierno, pues nos reunimos, no solamente la Junta de Gobierno, y empezamos a dar un poco de cuál era la cuestión de cómo es que íbamos a hacer, ¿no? Entonces estuvimos moviendo y barajando varias posibilidades y varias cosas, pero claro, no sabíamos exactamente, porque entonces era el primer levantamiento de esto. No sabíamos exactamente lo que íbamos a hacer, ¿no? Y entonces, pues, nos reunimos estos días pasados y quedamos para esta semana comentar ya todo lo que había que hacer. También en esta reunión primera, pues, habíamos tenido contacto con Cáritas y preguntamos la necesidad que tenían. Y entonces, pues claro, la necesidad que ellos tenían después de la recogida que hizo también la hermandad de nuestro Padre Jesús, pues ellos estaban, como quien dice, saturados. No saturados, porque eso nunca se está saturado, ¿no? Pero tenían bastante lo que es alimento, en fin, cosas que normalmente es lo que suele dar las personas que se les pide ayuda. Entonces, hablamos con ellos y les dijimos que nos dijeran qué es lo que podíamos nosotros comprar, hacer un desembolso económico, qué es lo que podríamos comprar, con qué podíamos nosotros colaborar con ellos. Entonces, después de ellos se quedaron en pensarlo, nos llamaron al otro día, nos reunimos otra vez y ellos vieron que si pudiéramos facilitar un producto, lo que ellos normalmente, que eso es y que eso no lo dan y que es muy necesario, productos congelados, pues entonces nos reunimos la hermandad y vimos que sí, que podíamos hacer esa labor y le dijimos que podían disponer de una cantidad, ¿no? Y que ellos fueran comprando. Entonces llevan ya varias semanas comprando artículos porque ellos tampoco tienen frigoríficos para poder aguantar el dinero más o menos que les habíamos asignado. Si quieres te lo digo, son, sí, eran de 1.000 a 1.500 euros. Y entonces ellos lo van comprando, productos congelados como pueden ser verduras, pescado, pollo, en fin, cosas que le hacen falta a las personas que desgraciadamente, por las circunstancias que han pasado, pues les hace falta y eso es el desembolso que ellos hacen para comprar eso, pues la verdad, pues les cuesta. Y entonces pues hicimos esa labor. Le dijimos que podíamos hacer una recogida de alimentos selectivo, selectivo, uh-huh, y lo vieron muy bien, nos dijeron que lo iban a estudiar y entonces a las semanas no lo dijeron y entonces le dijimos nuestra idea era ponernos en los cuatro super que hay en Ubrique, como es Mercadona, el día, los dos días, el de la avenida y el de arriba y el Rodalcal, montar un grupo de personas y el viernes, que sería este viernes próximo, el viernes por la tarde de 4:30 a 8:30, 9:00, y el sábado por la mañana de 10 de la mañana a 1 de la tarde, más o menos, cuando haya gente. Ellos lo vieron bien, entonces le dijimos que volvimos a insistirle que más o menos, y entonces nos hicieron un estudio de lo que ellos pretendían, es decir, que la persona que lleve un kilo de arroz o nos dé un kilo de arroz o garbanzo, lo que sea, no se le va a decir que no, pero hacer posible concienciar a la gente, y para eso están ustedes, para poderlo difundir por la red y por la radio, de que por ejemplo lo que más hacía falta era pocitos para bebés, ¿entiendes? Después conserva de todo tipo, tomate, conserva y todas las cosas, que eso es de larga duración y eso prácticamente está equiparado a un kilo de arroz, una lata de conserva está equiparada a un kilo de arroz, conserva de todo tipo, productos de limpieza como pueden ser lejía, detergente, suavizante, en fin, todo lo que es limpieza, fregasuelo, todo lo que es limpieza. Y también el producto higiénico, por ejemplo, como puede ser champú, gel, pasta de dientes, papel higiénico, en fin, todo lo que se refiere a la higiene. De eso saben más las personas que van a comprar. Yo que no soy muy cocinita, entonces no entiendo mucho de lo que se puede comprar y de lo que hace falta en una casa, ¿no? Para que, desgraciadamente, con el aumento que ha habido también de personas que necesitan la ayuda de Cáritas, pues ellos puedan atender a esa cantidad de personas que dan, ¿no? Y entonces, pues así lo concretamos y ya pues este fin de semana, el fin de semana pasado lo concretamos ya con todo y había también, porque nuestra idea era también pedirlo, haberlo hecho a final de mes o a primero de mes, pero claro, tenía que darnos consentimiento del ayuntamiento y teníamos que ver que pudiéramos ponernos en la calle, como en el mercado, fuera de los supermercados, y un grupo de personas, de dos o tres personas, y tampoco podíamos hacerlo cuando nosotros quisiéramos, sino más o menos cuando nos pudiera consentir el ayuntamiento estas cosas, ¿no? Por seguridad y por higiene. Entonces ya la semana pasada estuvimos hablando, nos dijeron que sí, que para esta semana no había ningún tipo de problema, ya tenemos nuestros permisos para podernos poner en el Mercadona, en todos estos sitios. Y con todos estos pasos que hemos estado dando, todos estos pasos que hemos dado, pues resulta de que el cautivo pues se entera como es natural, igual que tú te has enterado, se entera de que vamos a hacer esta recogida de alimentos, me llama el hermano mayor y nos dice que ellos también tenían pensamiento, seguramente no se lo dieron en Cáritas, yo no lo sé, como se enteraron no lo sé, que tenían pensamiento de hacer también algo, que para no ponerse ellos otra vez la semana que viene o la otra, y además con la fecha que estamos ya, que es en verano y que es esta cuestión, pues, ¿por qué no lo hacíamos conjuntamente? Entonces, pues, también nos viene hasta incluso mejor, ¿no? Porque así ya no hay que desplazar tantos costaleros en todos los sitios, sino vamos a hacer los cuatro super, pues lo vamos a hacer entre las dos hermandades. Es decir, nosotros nos iríamos al Mercadona y al Rodarcá, y ellos los dos días, al día del cementerio y al día de la Avenida España. Cada se montará su poquito stand con su letrero que recogerá alimentos para Cáritas. Habrá también una alcancía, una hucha para que la persona que nos quiera comprar alimentos y que vea ya lo que buenamente pueda, también se pondrá, se recogerá y se llevará a Cáritas, y en fin, ya ellos hacen su recopilación y van haciéndole todas las cosas. Esos son los pasos que hasta estos días hemos hablado. Después, también, no te estoy dando a Blanca. Sí, sí, no, venga, dime. Cuéntamelo. Después, la última reunión que tuvimos, no en esta, sino la última reunión que tuvimos, era ya también viendo la cuestión de los cultos y todas las cosas, veíamos que qué íbamos a hacer con los residuos. Si no se saca una hermandad o cualquier tipo de cosa sin dinero, no funciona, porque todo se requiere, fíjate tu carita, sin alimento y sin dinero no funciona. Pues entonces veíamos conveniente sacar los recibos al cobro, poner una coletilla a los recibos, que también me han puesto, de que es la persona, que porque a lo mejor vamos a cobrar un recibo en una casa que están todos parados por las circunstancias que están, o que están con lo de los ERTE, con este tinglado que hay, y no disponen desde el momento de la cuota mínima que puede pagar. Pues nada, que no pasa nada. No se paga y punto y se ha acabado, no pasa nada. Sino nosotros vamos a sacar el recibo con otra idea también, que ya lo hablamos con Caritas y nos aplaudieron. Que un tanto por ciento de ese recibo que se recoja, de esa recogida de dinero que se coja de los recibos, irían también, igual que hemos hecho ahora en este momento, de dar un dinero para esto, iría también en dinero, no en alimento, en dinero para que ellos pudieran comprar los alimentos que verdaderamente le van haciendo falta, porque arroz, garbanzo, fideo, en fin, todas estas cosas, va a seguir cada vez que se haga algo, la gente va a seguir dando esto, pero estos productos que te he estado mencionando, pues va a ser muy difícil de conseguir. Entonces, pues para que Cáritas pueda comprar esa serie de artículos de primera necesidad y que, desgraciadamente, no estamos, lo digo yo, porque yo cuando le he dado, pues da un kilo de arroz, ¿me entiendes? ¿Me comprende? Entonces, no, la gente no está mentalizada para eso, que también una persona necesita lavarse, la casa necesita asearse y todas las cosas, pues pueda tener esa facilidad y cuando llegue a Cáritas pues también se le puede dar un bote de detergente, un bote de jabón o dos pastas de dientes para que se puedan lavar lo mismo los niños que las personas mayores los dientes y sobre todo lo más importante que son para muchas familias jóvenes que hay que tienen niños pequeños, pues los potitos de bebé que también le hacen falta y claro y no pueden comprarlo, entonces pues hay que intentar de que igual que yo estoy en mi casa, que el vecino de al lado, que lo está pasando malamente, pues si no le puedo yo ayudar, que por lo menos yo haya colaborado en algo para que se sienta feliz, se siente bien. Además que es una razón que convence de la cuestión de esto. Y eso es lo que automáticamente, desde aquí ya, invito a todo el pueblo de Ubrique, que mañana viernes, desde las 4 de la tarde, 4 y media, y el sábado desde las 10 de la mañana aproximadamente, porque antes no van a ir gente para Mercadona, hasta la 1, 1 y media, la hermandad del Nazaret, la hermandad del cautivo y la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios va a estar en los 4 super de Ubrique para recoger los alimentos que me he dicho antes, hacer posible limpieza, conserva y producto higiénico. Venga, pues dime. Vamos a repasarlo. Potitos para bebé, conserva de todo tipo, productos de limpieza, productos de higiene personal, son los que se van a poder entregar especialmente en lo que se solicita por parte de Cáritas y lo que va a recoger las hermandades, la de los Remedios y la del Cautivo, en El Día, Mercadona y Rodalcas, en las puertas de ambos establecimientos, mañana viernes y el sábado en horario de mañana, dentro de esa campaña de recogida de alimentos para Cáritas. Eso por un lado, ¿no? Sí. Yo digo, y que la persona que lleve un aceite o lleve arroz, lo que sea, también se va a recoger, ¿me comprende? Que no es que no se va, porque hay personas que lo dice que ellos quieren llevar un kilo de arroz, pues ya está, pues se recoge, pero claro, si en vez de recoger 100 kilos de arroz, recogemos no más que 10 y se recogen 40 o 50 artículos del otro, pues es mucho mejor para lo que es el mantenimiento de Cáritas, ¿me comprende? Pues nada, a tu orden estoy. Y luego, por otro lado, me decías además también que se va a pasar al cobro de los recibos, ¿no? De lo que es la cuota anual de las hermandades a todos los hermanos. Y de esa recaudación, un tanto por ciento se va a destinar entonces también a, Cáritas, a través de efectivo, que se le va a entregar directamente para que ellos realicen la compra que requieran, ¿no? Exactamente. No te puedo decir tanto por ciento porque tampoco sabemos el final de ya eso cuando llegue septiembre, si Dios lo quiere, y se haga ya el resumen de haber cobrado todas las cuotas, pues sí se puede decir, pues mira, pues han recogido X y se le ha dado X a Cáritas, pero al mismo sería imposible decirte yo, se le van a dar 20 euros, se le van a dar 40, porque no se sabe exactamente lo que se va a recoger. Claro. Bueno, pues nos vamos a septiembre, ¿te parece? 8 de septiembre, martes, Día de la Patrona, fiesta local, celebración importante en nuestro municipio, jornada en la que, bueno, pues sale la imagen de nuestra patrona por las calles de Ubrique en procesión dentro de esa manifestación pública de fe, ¿no? Es un acto multitudinario que concentra un buen número de personas, que lo hace además también previamente a través de los cultos religiosos a partir del 30 de agosto con la novena, con el ejercicio de la novena. Eso, en cierto modo, pues está más regulado, ¿no? Porque los cultos sí que están regulados, pero que yo sepa, instrucción en cuanto a salidas procesionales de cara al futuro no hay por parte del gobierno ninguna. No sé, igual me equivoco, ¿eh? Y vosotros estáis más informados. No. Bueno, hasta la presente no hay nada. Así que, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con la salida procesional? Pues nada, pues mira, ya nosotros nos reunimos antes que los costaleros y vimos más o menos todo lo que podríamos hacer y todo lo ya, más, aparte de haber concretado todo lo que hemos hablado antes, pues vimos sobre los cultos. Pues nada, pues los cultos, pues, ¿qué te voy a decir? Que tú lo has comentado antes. Entonces nosotros, como a partir del lunes este que viene hay otro, pero vamos, que el distanciamiento, la mascarilla y toda la cuestión, eso me parece a mí que va a seguir. Bueno, a mí y a todo el mundo. Entonces nosotros lo que acordamos, como estamos a 3 meses prácticamente, nuestra idea de citar a la gente era, porque nosotros a partir de julio es cuando tenemos ensayo, tenemos todas estas reuniones, y los costaleros pues estaban, claro, los pobres estaban diciendo que qué vamos a hacer, qué hacemos, qué no hacemos. Entonces, lo más normal era, antes de tener que dar una noticia y que ellos fuesen los últimos que se enterase, pues reunirnos antes de tiempo, como se suele decir, y más o menos informar de lo que, la idea de la Junta de Gobierno. La idea de la Junta de Gobierno, pues, es sencilla. Nosotros hemos estado barajando hasta incluso de las misas de los sábados poderla hacer en el convento, pero lo que te he dicho antes, allí en el convento no caben nada más que 40 o 50 personas. Si están yendo 130, que es más o menos el cupo que hay hasta hoy, que o no, mañana pasado puede haber más o puede haber menos, Dios no lo quiera. Pues entonces veíamos que eso, porque la gente pedía que poder hacer algo con la Virgen, pero claro, nosotros no podemos ir más con el riesgo que se puede correr. Pues entonces nosotros hemos pensado que los cultos, si Dios lo quiere, y si sigue la cosa tal como está, Dios quiera que siga tal como está, que esto no se empeore, pues los cultos se harán, como tú bien has dicho, se harán en la iglesia. Ahora su novena, su función principal y su función del día del voto. Con sus restricciones, que ahí, si llega el momento y Dios lo quiera que llegue y que todo vaya bien y todo vaya, ojalá no tengamos que hacer eso. Pero esto también conlleva una serie de circunstancias, Rocío, porque hay que desinfectar la iglesia todos los días. Hay que tener personal preparado para que cuando llegue ese cúmulo de personas, que será, ahora mismo son 130, yo no sé si cuando llegue estos días con la hora del nuevo levantamiento se podrá consentir más, o sea, al revés, se pone igual que antes, porque ya te he dicho que Dios no lo quiera. Entonces hay que tener un personal preparado para que cuando llegue el cupo de personas, y de aquí le pido, si esto llegue, que Dios quiera que llegue así, como mínimo así, le pido a toda persona que cuando la iglesia se llene y haya 130 personas o 140, la que en aquel momento esté permitido el aforo, guardando su metro y medio mínimo de distancia y todas estas cosas, se esté cubierta, pues si no se puede entrar más personas, pues no pueden entrar más personas, porque es un riesgo para correr para la persona que va a entrar y para la persona que está dentro. Uh-huh. Y además, que por cualquier circunstancia, pasa cualquier cosa, y entonces el responsable eso es la iglesia y la hermandad. Y de verdad, yo creo que primero está la salud de la persona que buscarse cualquier circunstancia por no querer cumplir las normas. Así que los cultos, si Dios lo quiere, ya anoche lo vimos, se van a hacer. Vale. El día, la función principal del voto, pues tres cuartos lo mismo, porque como tú bien has dicho, eso está controlado, ahí se puede decir, hasta aquí llegamos y aquí ya lo sentimos mucho. El día de la Virgen, el día del voto, se podrá hacer. ¿Qué se va a hacer después si por cualquier circunstancia esto sigue igual y no se puede sacar la imagen? Vamos a ponernos en el caso de que esto siga mejor y se pueda sacar. Pues nada, entonces no hay más nada. ¿Qué se va a poder hacer si sigue esto y tal como está, y no hay ninguna cosa que te pueda... Que yo, sinceramente, nosotros anoche lo veíamos muy, muy oscuro. Pero claro, el decir no, definitivamente no, porque todavía quedan 3 meses y hay varias cosas que levantar de confinamiento y de tinglado, puede ser que se autorice, que lo veo muy difícil, Rocío, lo veo muy difícil porque tú bien lo has dicho antes. Si se saca la imagen... ¿A quién le va a decir tú no te acerques? Imagínate que dijeran, pues se puede hacer cualquier acto público, lo que sea, pero con 300 personas. ¿A tú a quién le dice que vaya a la procesión o no vaya a la procesión? Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, habrá que esperar ya a final de cuando vayan a empezar los cultos. Si no ocurre nada normal, si sigue todo como está igual, pues ya el público lo está diciendo. Pues no podrá salir la imagen. Sigue todo como está. El hermano mayor no está diciendo que no va a salir, No lo está diciendo. No lo está diciendo no por nada, porque puede ocurrir. Dijeron que se han adelantado. No, nosotros vamos a esperar seguir los pasos tal como las normas lo está dictando el gobierno y la Junta y toda cosa. Seguir los pasos que está siguiendo. Si la Junta dice que el gobierno es quien tenga en ese momento el poder, porque aquí ya no sabemos ni quién tiene el poder. ¿Esto se puede hacer? Se hará. ¿Esto no se puede hacer? Pues nosotros siguiendo la norma, porque lo primero y principal, hay que cumplir la norma, porque es la única fórmula de poder conseguir que esto nos abandone, ¿entiendes? Entonces, ahí está. Nosotros los cultos sí se van a hacer con la capacidad que en ese momento diste las normas, que son 130 personas, y allí el problema es, como decían anoche los costales cuando decimos, habrá que montar un servicio, y quién se va a poner la puerta a decirle si esto es así, cuando habrá que hacerlo, habrá que ponerse, habrá que, yo qué sé, no sé cómo lo vamos a hacer, pero habrá que hacerlo. O sea, vamos a ver. Aurelio, vamos a ver. Sí. En principio, lo que yo estoy sacando por conclusiones, tú me corriges si no es así. La hermandad todavía no renuncia a que la patrona salga el 8 de septiembre a las calles de Ubrique. Exactamente. Venga, punto número uno. Segundo, hará lo que se establezca por parte de las autoridades sanitarias que determine respecto a las salidas procesionales. Exactamente. Que aún todavía no hay nada ahí, y esto habrá que esperar si sale o no sale. Además, nosotros, y perdona, Rocío, que te corte, nosotros tenemos una ventaja grandísima, porque a partir del 15 de agosto hay un montón de celebraciones. Y entonces, pues, eso es lo que no te entiendes. Ya te he dicho más cosas de lo que no te tienes que decir. Claro, va a ser un punto de inflexión, ¿no? Porque a partir del 15 de agosto... Si el día 15 de agosto no sale la bien de los Reyes, no sale la bien de no sé quién, no sale la de esto, no sale... No, pues ya sabemos más o menos qué es a lo que no tenemos que atener. Claro. ¿Me comprendes? Y estamos hablando 2 meses. ¿Me comprende? Sí. Entonces, de cierra el mito, cerrarnos en banda. Una cosa es un evento de la feria, de un tinglado, que eso se congresa y allí todo el mundo es... Una cosa es... Esperamos, que yo lo veo muy difícil. Muy difícil. Bueno, nosotros en el grupo lo veíamos muy difícil, pero claro, tenemos que ver exactamente hasta el día 15 o el día... ¿Cómo va a evolucionar esto? Claro, el día de la... ¿Evoluciona tal como ¿cómo está? Pues... Yo creo que a nadie le va a coger de sorpresa que la hermandad diga, pues señores, esto sigue tal como está, pues no sale. Claro. Ahora, imagínate tú que nosotros decimos, no sale. Y el día 15 autoricen a salir con unas condiciones, con unos cinglados, también autorizan a salir con unas condiciones y nosotros eso no lo vemos, ¿me entiendes? Porque la proyección de la gente de remedio tiene una idiosincrasia que no la tienen muchas hermandades por ahí. Ustedes saben que la gente se agrupa, la gente se apelotona junto al paso. Entonces, esas circunstancias no las tienen otras imágenes por ahí. Claro. Entonces, nosotros tenemos que ver también, aunque autoricen eso, ¿me comprende? Entonces, claro, nosotros automáticamente lo que hemos dicho, que los cultos se van a hacer, porque los cultos, como vamos a tener nosotros y vamos a tener un control, nos tendremos que dividir, nos tendremos que, yo qué sé cómo lo vamos a hacer, pero los cultos, como natural, ese homenaje, esa cuestión a la Virgen, y tanto está la gente que por favor que saquemos a la Virgen, porque vamos, tú no sabes, Rocío, que saquemos a la Virgen, que de todo, pero eso no, nosotros no lo podemos hacer porque no se puede hacer. Claro. Pues entonces, claro, no vamos a decir no, y ahora imagínate que después, y ahora tenemos que retractarnos de lo que hemos dicho. No, pues nosotros tenemos ahí paso por paso, y cuando llegue el 15 de agosto, si esto sigue tal como está, pues mira, pues todavía tenemos un mes. Y bueno, señores, Escenarios posibles que se puedan plantear sería hablar por hablar, así que lo suyo es esperar a esa fecha, ¿no?, que me decías exactamente, antes. Exactamente, exactamente. Porque el 15 de agosto es fiesta en España, se celebra la Asunción de la Virgen, y es por ello por lo que son fiestas patronales en muchísimas zonas, por ejemplo Málaga, ¿no?, que celebra su feria. Y claro, es un día importante, y a partir de lo que se haga ahí, pues podemos tomarlo como referencia para saber si sale o no sale la procesión de la Virgen de los Remedios el 8 de septiembre, y si sale, en qué condiciones, que es lo que habría que tratar especialmente, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo has entendido perfectamente. Al menos yo no me he explicado tan bien como tú. Sí, no, bueno, yo creo que sí, pero bueno, de todas maneras es una decisión complicada la que tiene la Junta de Gobierno de la Hermandad. Esa tiene que... Muy, muy complicada, de verdad. Porque claro, estamos hablando de la patrona de Ubrique, ¿no? Y en fin, pues como tú decías, pues la patrona ha salido, sí. Vamos a ver, ¿desde qué año sale la patrona? Y si ha habido algún año en el que no haya salido, Aurelio, por cierto. Yo tengo 71 años. Y no lo recuerdo, ni mis padres me han dicho, no salió nunca, nunca. Yo no lo tengo entendido. ¿Ha habido salidas procesionales extraordinarias, quizás, no? Se han quitado, porque antes salía el 27 de julio, que era el día de la toma de Ubrique. Eso ya yo era un niño. Y salía hacía un recorrido la imagen del convento. Pero eso se quitó hace ya, yo era un niño. Yo era un niño, tengo 71 años. Y entonces... se han quitado procesiones que no estaban bien, ¿no? Pero después de no salir la procesión, por agua una vez, sí. Hace ya de estos 5, 6 o 7 años que llovió el día de cuando estaba la iglesia en obra, que estaba la iglesia, la Virgen del convento, y no salió, no pudo salir, eso sí. Pero después, por otras circunstancias que yo recuerde, no. De hecho, fíjate tú, en la hecho de la peste, la Virgen salió, que es el día del voto, salió por todas las calles de Ubrique. ¿Me comprendes? Pero claro, que ellos eran otros tiempos y otras circunstancias. En 1855, claro. ¿Verdad? Que España, 1855, exactamente. El año del voto. Hasta ahí. Bueno, pues en principio nos quedamos con eso, que es lo único que se sabe con certeza, ¿no? Espera hasta el 15. Pero de tal manera vosotros, porque tú me lo comentabas antes... Sí. Muy optimistas no sois tampoco, ¿no? Porque... Hombre, viendo las circunstancias como está, Rocío, si yo te digo, esto se va a hacer, es absurdo que yo... Si habíamos 11, tú te fijas, somos 11 en la Junta de Gobierno. Y fue en el punto que tardamos más tiempo, porque uno decía, pues haz así, y otro decía, pero ¿cómo vamos a hacer esto así? Si esto hace... Porque claro, todo el mundo, la inquietud, la iniciativa, lo que quiere es sacar a la Virgen. Pero, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo lo hacemos? ¿Entiendes? Y lo que no vamos es, si no están permitidos, lo que no vamos a hacer es porque el pueblo quiera, porque le diga vamos a atacarla, porque no está ocurriendo nada de sacarla, ¿no? Porque el responsable de todo esto somos la Junta de Gobierno y el párroco en este caso. Y no, eso no lo vamos a hacer nosotros, desde luego, ¿entiendes? Claro. Entonces, vamos a esperar, vamos a ver, y al fin de estos 2 meses, si Dios lo quiere, cambia, pero vamos, si tú... Todas las cosas que tú escuchas, como es, que esto se va a cambiar, los grupos se van a permitir más de 100 personas, más de 50, más de no sé cuánto, más, pero mascarilla y distancia de seguridad hay que seguir guardándola. Pues entonces ahí lo tienes todo. Claro, claro, es que ya no se trata de que haya una aglomeración más o menos de cantidad de personas, sino lo juntito que estamos. Exactamente, es que... Eso es lo que decía, había algunos costaleros que decían, dice, si yo alguna vez le tengo que decir a la gente, por favor, pero me quiero decir que es que no puedo andar. ¿Eso cómo lo vas a evitar? Eso lo sabe todo el pueblo Ubrique, que no hace falta que yo lo diga. Entonces, yo qué sé, entonces, esto es un lío que, como tú has dicho, tenemos un poquito de cacao encima, pero vamos, iremos ya, hemos resuelto lo primero que eran los cultos, ya lo hemos resuelto, y ahora pues... Si Dios lo quiere, a ver si esto mejora, Dios quiera, no ya por sacar la procesión ni por no sacarla, sino porque mejore y podamos vivir de otra forma, ¿no? Claro. Esto así, y además pues nos satisfaría de poder sacar a la imagen. Pero si esto sigue igual, pues a visitar la Virgen, pedirle que como en el 1855, que esto se vaya pronto de todos lados y que podamos vivir un poquito mejor. Otra cosa no podemos hacer. Bueno, me decías que los cultos se mantienen, la novena arrancará, por tanto, como siempre, el 30 de agosto. ¿El predicador estaba buscado? ¿Se mantiene? Sí. Hasta estos días no he podido contactar con él porque estaba en, le cogió en Murcia, y hasta que no ha levantado, no sé de tú, hasta que no ha levantado, él decía que no, la agenda no, no se acordaba ahora mismo ni cómo la tenía. Bueno, dije, no sé ni cómo la tengo. Claro. Pero ya estuve hablando antes de que vino el viernes, vino, ya estuvo aquí, lo llamé y me dijo que sin problema ninguno, que él, ya nos pondríamos de acuerdo y que él iba a dejar este hueco para aquí. Entonces ya lo que queda es contactar con él para ver exactamente cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Uh-huh. Y bueno, pues eso ya se plantea además también otra cuestión, ¿no? El tema de el aforo, en la parroquia y demás, pero bueno, es una cuestión ya más a nivel de parroquia, y además también hay ya hay unas instrucciones concretas, ¿no?, sobre qué se tiene que hacer y cómo en el ámbito de las celebraciones religiosas, y está pues todo ya más controlado, ¿no?, en este caso. Y si va cambiando, sí, pero, pues irá modificándose también esas instrucciones, imagino. Hay otra esperanza. Es que el lunes que viene ya hacen otro comunicado, y pues, pero si te vuelvo a decir y te lo dicen, se haga como se haga, lo que te he comentado antes, sí, la distancia, sí, hay que guardar la mascarilla, estamos en la misma situación. El problema de nosotros no es hacer los cultos ni sacar la imagen, el problema de nosotros es la congregación de fieles que se acerca a la vela de la Virgen. Entonces, ese es el problema. Nosotros, por sacar a la Virgen, si la gente dure y que dijeran, nosotros no vamos a ir a la procesión, vamos a estar nosotros en tu casa y la vamos a ver por los balcones, pues sacamos la Virgen, digo que si la sacamos, encantado de la vida, pero eso tú no lo vas a conseguir del pueblo de Urique. No por nada, sino porque, como es natural, y yo soy el primero que iría a la vera. Claro. No, y luego además, a ver, ayer hablábamos cuando conversábamos con otro evento, ¿no?, que también es multitudinario, no tiene nada que ver, distinto desde luego, el Toro del Gallumbo, pero sí que nos decía que una cosa es la responsabilidad individual que cada uno tenga, claro, que se reúna o no se reúna con amigos y que mantenga la distancia o no la mantenga, y otra cosa es ya organizar un acto en el que yo soy responsable. Ahí está, tú has dado en el sitio clave. Es que, fíjate tú, y mené tú, que nosotros nos íbamos a levantar la cabeza y decimos, venga, salga todo por antes que era, y hay un repunte. Pues Aurelio López se tendría que ir, no a China, se tendría que ir más lejos, ¿me entiendes? Bueno, el Aurelio López de la Junta de Gobierno y el párroco y todo el que esté más alrededor de la Virgen. Entonces, es que es una cosa que, yo qué sé, Rocío. Claro, sí. Desgraciadamente, muy difícil y... Pues esperamos, tampoco pasa nada, hemos estado esperando, ¿no? De hecho, llevamos un poco en suspenso desde marzo, así que esperamos al 15 de agosto. Lo quieres, tú vas a hacer la segunda que te vas a enterar. Pues, no, la primera, porque, como te dije ayer, primero los costaleros y de mi grupo de trabajo. Y después, la segunda que tú te vas a enterar de la decisión, vas a hacer tú para. Te llamaremos hoy a ti o a Juan Carlos, que esté en ese momento en la radio, y le comunicaremos a ustedes las decisiones que hayamos tomado en ese momento. Estupendo, nosotros encantados de darlo a conocer también aquí a través de la sintonía de Radio Urique. Bueno, Aurelio, pues nos quedamos con todo esto y recordamos, ¿no?, esa campaña de recogida de alimentos mañana viernes por la tarde, el sábado por la mañana, en esos puntos de recogida, con esos alimentos concretos, ¿no?, que se ha solicitado por parte de Caritas y que va a contribuir tanto la Hermandad del Cautivo como la de los Remedios a obtener para el economato social, ¿no? Vamos a recordarlo. Los potitos, las conservas, los productos de limpieza y los de higiene personal. Eso en concreto es lo que se solicita y se sigue trabajando desde la Hermandad de los Remedios, pendiente de la salida procesional, pero también con otros temas con los que siempre ha tratado, ¿no?, en este caso la Hermandad de los Remedios también. Aurelio, muchísimas gracias, bueno, por informarnos. A ti. Gracias, buenos días. Buenos días, ahora.